quando parlo la lleva, mi voz poniente elevo al viento, mis tiernas alas agito al aire, en busca de mis perdidos padres. Poco y poco y siempre diré, llamando a mis perdidos padres, ¿qué voy a hacer? La amarga vida que estoy pasando. Había la que cielo de mí, si eres divino ideal, sácame de este orfanar, te pago mi corazón. Había la que cielo de mí, si eres divino ideal, sácame de este orfanar, te pago mi corazón.